La iniciativa popular es una acción con la cual el pueblo puede proponer leyes a la legislatura. Para eso, se debe presentar un proyecto de ley respaldado con la firma de un porcentaje del padrón electoral que varía según las normas de cada provincia. Si se logra, los diputados tienen la obligación de tratarlo, es decir, no pueden encajonarlo. En el año 2014, la provincia de Chubut llevó a cabo su primera iniciativa popular. Luego de un año de recolección de adhesiones, asambleas socioambientales, organizaciones sociales y comunidades indígenas reunieron 13.000 firmas. El proyecto buscaba prohibir las megaminerías metalífera y nuclear, altamente contaminantes y venenosas, y proteger las fuentes de agua. Quiero reiterar que la Madre Tierra está acercándose peligrosamente al crepúsculo de su ciclo vital, cuya causa estructural y responsabilidad corresponde al sistema capitalista. Este sistema ha desencadenado a gran velocidad una fuerza arrolladora y destructiva en nombre de la libertad de mercado, de libre competencia y los derechos humanos. El 25 de noviembre de 2014, la iniciativa llegó a la legislatura provincial, pero con graves cambios hechos sin consultar a la población. El escándalo surgió cuando una fotógrafa captó una imagen del celular de un diputado del Partido Justicialista, en la que se lo puede ver negociando con un hombre de las megamineras. Señor Basneves, no está cumpliendo con su deber de gobernador. No puede encerrar al pueblo en un mensaje psicótico de desesperanza tan abrumador, porque si la única salida es la muerte o la mala vida, usted no sirve para buscar salida. Nosotros pensamos... La ley fue aprobada por 13 votos a favor y 12 en contra. Pero los cambios fueron rotundos. La minería se suspendió solo por 4 meses y se le dio la posibilidad al gobernador de llamar a consultas populares de manera particular en cada poblado donde hubiere proyectos mineros. En otras palabras, la minería no sería prohibida y se pondría a negociar de un lado de la mesa a pequeños pueblos y del otro a multimillonarias corporaciones mineras, por demás capaces de comprar el silencio de miles de personas. Creo que todavía no tenemos una conciencia clara de algo que me parece muy importante, y es que los derechos de la naturaleza y los derechos humanos son dos nombres de la misma dignidad. Y esto me parece muy importante porque la dignidad es muy importante, es la única frontera digna de fe, la frontera que separa a los indignos de los indignados, a los resignados de los indignados. Y me parece sana la indignación que latinoamericanos de diferentes comarcas sentimos cuando se pierde de vista esa identidad y se repite la historia en lugar de cambiarla. Más de 5 siglos llevamos regalando los recursos naturales, otorgando a cambio de nada recursos naturales que después se van, se van sin decir adiós, sin decir gracias siquiera, dejando a sus espaldas inmensos agujeros, miles de muertos en los socavones, en las plantaciones, fantasmas, palacios vacíos. No podemos permitir el subsidio del derroche humano de las potencias extranjeras con nuestra pobreza, enfermedades, desnutrición, etc. Mienten las mineras cuando dicen que traen progreso y desarrollo. Lo único que vimos en Andalgalá es la disgregación social, instituciones contaminadas con este tipo de política de entrega, contaminación de nuestro suelo, tierra y agua. Los pueblos que pueden evitar este virus, minerus politicus cancerígeno crónico, favor de llevar a cabo todo tipo de acciones para evitar su propagación. La iniciativa popular es una herramienta fundamental en la lucha por nuestros derechos, pero en casos como en el de Chubut, queda demostrado que los intereses corporativos pelean desde el mismo Estado. Entonces, se hace necesaria la participación de todos, el contacto, el mate y la charla, y la organización, para generar nuevas herramientas que sirvan de defensa a la salud, al medio ambiente sano y a la vida digna, para no repetir la historia en lugar de hacerla. En el termómetro, hacemos memoria.